un minuto de radio por la libertad de expresión. No hables, no comentes, no opines, no escuches, no digas nada, no duermas tranquilo. Muy pronto no podrás hacer ya nada. Un fotógrafo de la agencia Notiver fue detenido en el estado de Veracruz por agentes de la Policía Federal Preventiva. Fue incomunicado y agredido física y psicológicamente 24 de febrero de este año. No camines, no camines, no suspires, no cantes, no cantes, no digas nada, nada. Muy pronto, solo ellos podrán hablar. México es el segundo país con más incidencias de agresiones y asesinatos de periodistas en el mundo. No dejes que te callen, no dejes que nos callen. No permitas que la lista sea más larga.